Porque creemos que la comunicación entre los pueblos permite entablar y construir relaciones cada vez más humanas y equitativas. Porque creemos en la democracia y en el respeto de nuestros derechos. Y porque si entre todos aportamos al desarrollo de nuestras comunidades aborígenes, otro mundo es posible. Un mundo mejor para todos. Comienza así Voces Originarias, una producción de la Red de Comunicación Indígena. Hola hermanos, hola amigos, ¿cómo están? Muy bienvenidos a todos, es un placer nuevamente estar compartiendo con ustedes estas emisiones de nuestro programa de la Red de Comunicación Indígena Voces Originarias, programa número 187. Bienvenidos a todos, a las comunidades originarias, a nuestros hermanos, muchísimas gracias a los directores, a los responsables de las emisoras AM, FM, radios comunitarias, privadas, a todos por emitir el programa de la Red de Comunicación Indígena. Desde nuestros estudios, en la operación técnica, Raúl Calizaya, en la conducción, quien les habla, Elisa del Carmen Centeno. Bienvenidos a todos. Vamos a dialogar con nuestros compañeros, con nuestros hermanos, colegas que están celebrando un aniversario más de vida, que enseguida vamos a comentar cuál es la función del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Es una gran cadena de radios que transmiten también nuestro programa y es una forma diferente de hacer comunicación. Saludamos a Daniel Fossaroli, presidente de Farco. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido a la Red de Comunicación Indígena. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Saludo para vos y para toda la audiencia de la Red de Comunicación Indígena. Muchísimas gracias por atendernos y, como les decía, feliz cumpleaños, feliz aniversario por esta señal satelital de Farco que cumple 4 años, Daniel. Y sería interesante comentar a nuestra audiencia, ¿cuándo comenzaron estas transmisiones, no? Bueno, hace 4 años, en realidad hace 5 o 6 años que tomamos este desafío de, entre las radios comunitarias, proponernos una forma, una herramienta de poder producir y compartir esto de hacer radio, esto de que a todas las radios comunitarias es lo que lo motivó a existir, ¿no? A hacer radio para construir una sociedad diferente. No hacer radio por hacer, sino hacer radio para aportar a los procesos de organización de la sociedad civil y con el objetivo de construir una sociedad diferente, más justa y solidaria. Con esta premisa nace el Centro de Producción Satelital de Farco. Esto necesitaba, había muchas producciones, cada radio tenía mucha capacidad de producir, de hacer noticias, de informar de las cosas que pasaban cada una en su lugar, de denunciar las cosas que no se veían reflejadas en las grandes cadenas de medio en el país. Y entonces lo que nos hacía falta era la herramienta y la organización necesaria para poder hacer de esto un canal de expresión de la sociedad civil que no está y no se ve reflejada en las grandes cadenas nacionales. Bien, recién decíamos este cumpleaños, este aniversario del Foro Argentino de Radios Comunitarias, esta forma de hacer transmisiones a través de una señal satelital. Y para entender, o sea, para que nuestra audiencia comprenda un poco más, ¿qué significa, Daniel, tener una señal satelital? Bueno, a ver, seguramente cada uno de los compañeros y la gente que escucha tanto de las comunidades indígenas como la audiencia de las radios a la cual va dirigida estos programas, va a intentar imaginárselo de alguna forma, ¿no? O sea, pensemos que hace 20 años atrás, cuando surge en el país los primeros desafíos de la comunicación popular y la radio comunitaria, éramos radio en los barrios de gente, no de empresarios, de gente común, trabajadora, obreros, que necesitaban comunicar los sueños, las aspiraciones, los deseos. Y no teníamos ni para dónde disparar, digamos. O sea, no teníamos ni siquiera un doble casetera. Entonces, desde esos primeros inicios de la comunicación popular en el país, a después de 18, 19 años, 20 años, que la ciudadanía, la gente, las organizaciones comunitarias, indígenas, barriales, trabajadores, estudiantes, hayamos podido acceder a una tecnología que en realidad es la tecnología con la cual durante muchos años nos han oprimido. Poder acceder a esto para nosotros fue un triunfo y un desafío. Un desafío acceder y un desafío sostenerla ahora que ya está en manos nuestras, en manos de la gente. Y bueno, o sea, 20 años atrás, decir, la radio comunitaria, los vecinos de un barrio, las comunidades indígenas, van a poder utilizar una señal satelital, era impensable. Entonces, esto significa que las cosas se pueden cambiar, que el cambio es posible, solo hace falta organización, transparencia, militancia, constancia, trabajo, mucho trabajo, y bueno, de alguna manera nos hace ver, nos da la esperanza de pensar que las cosas son posibles. Ahora sabemos también nosotros, y para que nuestra audiencia conozca, hay muchísima presencia y una gran cantidad de compañeros de radios comunitarias de Argentina, Daniel, y también un contacto con la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. Son muchísimos, o sea, las radios asociadas a Farco, ¿verdad? Sí, somos muchos, ¿eh? Somos muchos, cada vez se van sumando más otras radios, nuevas organizaciones. La pelea de Farco empieza a tomar nuevas dimensiones con la lucha de otras organizaciones, de otras redes a nivel nacional y a nivel internacional. Farco y las radios asociadas a Farco tenemos un vínculo muy estrecho, porque somos parte y somos de alguna manera parte y fundadores, algunos, de la red latinoamericana de radios comunitarias, que es ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, donde, del mismo modo que Farco hace algunos años atrás, ALER fue quien tomó el impulso este del desafío de obtener una señal satelital para el pueblo. Y tomó el impulso, aceptó el desafío y colocó su señal satelital para toda América Latina. Esto fue un ejemplo para todas las redes nacionales, del cual empezamos a intentar repetir y replicar la experiencia en distintos países. Hoy son alrededor de 12 países de América Latina que estamos produciendo noticias y emitiendo la señal que producen las radios comunitarias y los comunicadores de toda América Latina. Ahora, a través de esta señal satelital, se emiten diversos programas producidos por las radios comunitarias, por los centros de producción, como es nuestro caso, de la Red de Comunicación Indígena, por organizaciones sociales, y nos dan la posibilidad de que no solo el país, sino el continente también puede escuchar la otra mirada del pueblo, de la comunidad, la voz de los excluidos, esos programas que no se suelen escuchar diariamente en los medios de comunicación, Daniel. Sí, hay algo interesante en esto, además de la difusión, de la posibilidad de producir, de enlazarnos, ¿no? Hay algo muy interesante que tiene que ver con el poder, tiene que ver con el poder. En realidad, esto permite a las organizaciones sociales, organizaciones indígenas, organizaciones comunitarias y a todas las radios populares de América Latina haber ganado un espacio de poder más importante. Digo, el poder siempre lo han tenido los que nos dominaron, los que nos oprimieron, los que nos esclavizaron. Hoy tenemos la posibilidad de un instrumento donde podamos ejercer de alguna manera presión ante las amenazas que venimos sufriendo desde hace muchos años y los riesgos y los... muchas radios, ejemplos concretos así como para que la audiencia lo pueda comprender. Hay radios en el interior de nuestro país, en pueblitos muy chiquititos, que la posibilidad de sumarse a una red nacional como Farco les cambió el horizonte. ¿Por qué te digo? Porque estas radios no podían denunciar, no podían decir, no podían reclamar cosas porque estaban solas en un lugar chiquitito, y el poder político sabemos que en el interior del país es muy grande y ejerce mucha presión. Entonces, al estar en red con todas las radios comunitarias de Farco, empezaron a animar un poco más, con el solo hecho de decir, la noticia que yo doy de mi lugar, de este pueblo, se va a escuchar en todo el país. O sea, que no es que me va a escuchar solamente 4 o 5 vecinos de alrededor, y el político de turno va a poder venir a decirme, mirá, te cierro porque no me hacés la campaña a mí, o porque hablás mal de la política que estamos llevando adelante. Entonces, me parece que esto nos ha dado a todas las radios comunitarias una posibilidad de ejercer otro tipo de relación con quienes tienen la responsabilidad política de cada uno de los lugares. Es cierto, porque nosotros también lo vivimos a través de nuestras producciones, que a través de esta señal satelital podemos hacer conocer los logros, las luchas, las alegrías, el rescate, el conocimiento popular y ancestral de nuestras comunidades originarias, también para la revalorización de las culturas y costumbres de nuestros pueblos indígenas, que muchas veces no se podían escuchar o no llegaban tan lejos como hoy en día. Daniel, hablemos, de paso, estamos hablando de hacer radio y esta comunicación tan diferente, de los 21 puntos básicos por este derecho a la comunicación, donde Farco va a estar presente en este acto público que forma parte de esta coalición, donde la presidenta va a ser público, ¿no? Este miércoles 18... El evento va a ser en La Plata, en el Teatro Argentino de la Universidad de La Plata. Esto es un marca un hito en la pelea de Farco y de la comunicación popular en nuestro país, y que puede servir como ejemplo para el resto de los países de América Latina. Digo marca un hito porque que se convierta en ley una lucha social son cosas que muy pocas veces se ve en nuestro país y en América Latina en general. Que el Estado, el poder político, económico, tenga que reconocer a través de leyes que la comunicación es un derecho y no es una mercancía que se puede negociar entre quien dice y quien escucha, ¿no? Entonces, me parece que este hecho es marca un hito en toda la historia, en toda la lucha por la comunicación popular, no solamente de algunas radios, sino muchas, no solamente de Farco, sino de muchas radios, redes y organizaciones sociales que vienen peleando por esto desde hace mucho tiempo. Es cierto, organizaciones que seguramente van a estar presentes allí en La Plata para este miércoles 18, porque Daniel se ha venido luchando, peleando hace muchísimo tiempo ya por este cambio y este derecho a la comunicación, que es un derecho humano fundamental, que lo sabemos muy bien, pero bueno, es la oportunidad esta vez para que se den las cosas como deben ser. Exactamente. Yo creo que hay que poner bien en claro una cosa, y me parece que un concepto hay que dejarlo bien claro. Hoy, este gobierno, como ojalá hubiera podido ser cualquier otro anterior, ha tomado la iniciativa de presentar a la sociedad civil una propuesta de ley de radiodifusión. Esta propuesta de ley de radiodifusión que va a presentar el gobierno, lo voy a adelantar, pero espero que cuando lleguemos en lugar sea así, ¿no? Esta propuesta que va a llevar adelante el gobierno está basada en los 21 puntos por una ley de radiodifusión de la democracia. Los 21 puntos por una ley de radiodifusión de la democracia Lo venimos construyendo con un montón de organizaciones hace más de 4 años. Esto no es un regalo del cielo, ni es un regalo de esta presidenta y de ningún presidente. Esta es una lucha nuestra que hoy este gobierno lo toma y en buena hora lo propone para debatir en la sociedad y para que exista la posibilidad de que se convierta en una ley. Pero esto no es un proyecto del gobierno, esto es un proyecto nuestro, es un proyecto de la sociedad civil, es un proyecto de ley que se viene peleando desde los comienzos de la comunicación popular en el país, porque desde que empezamos a decir que nosotros teníamos derecho y la ley nos negaba ese derecho, es cuando empezamos a pelear diciendo que la ley era la que estaba equivocada y no nosotros. ¿No? Entonces, esta nueva ley, esto que se va a presentar el 18 en la Universidad de La Plata, es fruto de una lucha cívica, social, con participación e incidencia política. Bien, es importante esta aclaración que hacías porque es cierto, es una lucha que se viene realizando hace bastante tiempo y seguramente ustedes también van a pedir la participación de las organizaciones que tienen una amplia representatividad de carácter federal, ¿no? Esta coalición para una comunicación democrática. Y felicitarles a ustedes, Daniel, también por esta lucha y aprovechar que el gobierno de turno haga lugar esta vez a una nueva ley de radiodifusión que estamos esperando hace muchísimo tiempo, que reemplace a la ley de la dictadura aún vigente. Daniel, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes, un abrazo y nos vemos pronto. Muchísimas gracias por esa constancia. Y estaremos comunicando, informando a nuestra audiencia lo que va a suceder el miércoles 18, Daniel, así que vamos a seguir en contacto. Bueno. Listo, muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. Hasta luego. Por una ley de radiodifusión de la democracia. Si unos pocos controlan la información, no es posible la democracia. Deben adoptarse políticas efectivas para evitar la concentración de la propiedad de los medios de comunicación. Coalición por una radiodifusión democrática. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Continuamos conociendo la situación de nuestros hermanos a causa también de las intensas lluvias que se están produciendo en la provincia de Salta, exactamente en el departamento de San Martín. Vamos a dialogar con el cacique de Carapari, don Hilario Vera. Él trabaja en el sector de arancelamiento de obra social en el Hospital Salvador Massa. ¿Cómo está, don Hilario? Buenas tardes, Carmencita. Aquí estamos bien. Coméntenos, don Hilario, cuál es la situación que se vive. En cuanto, me refiero a la salud de nuestros hermanos, usted está trabajando en la frontera con Bolivia, en la zona de Pocitos, don Hilario. Bueno, la situación se mantiene como se había previsto ya, la situación de los casos de estado febril, del dengue, y en este momento, a causa de la lluvia, no se puede trabajar ni el 50% de la actividad que se puede hacer con medidas preventivas, que es el descacharrado, la inspección de pescoderas, de las enfermedades sintomáticas sospechosas con estado febril, ya que la llovizna pertinente molesta un poco, ¿no?, esta actividad. Y además se cuenta también que en las comunidades más alejadas, como Algarrobal, o Algarrobal, que es la parte de Aguaray, pero Campo Verán, y otras zonas que pertenecen a Salvador Massa, es el Chorro y el Sausal, que está casi a 10 o 15 kilómetros del hospital base frontera con Bolivia. No se dan mucho estos casos, no sé a qué se debe, porque los casos que se dan en Salvador Massa es en la zona urbana más poblada, como el caso del barrio ferroviario, que tiene una población más o menos aproximadamente de más de 6-7 mil habitantes. Ahí se dan más casos sospechosos. Y no así en las zonas rurales, a pesar que están más riesgo de contraer esta enfermedad, y no se están dando esos casos. Fue muy poca la asistencia que solicitan ellos como consulta al hospital VAS. Más se nota en las zonas urbanas de la localidad. Don Hilario, estamos hablando de esta enfermedad del dengue, ¿no? Esta enfermedad que se contrae luego de un desastre como están viviendo así en la zona por las tormentas, por las intensas lluvias, las inundaciones. Hay casos, pero sin confirmar, don Hilario, esto es lo que usted me decía. Claro, ahora casos sin confirmar no se están dando, porque todo lo que entra el estado febril lo tienen como sospechoso, a pesar de que hay los mismos síntomas, también a veces causa el paludismo, como la salmonela, pero el caso así hemorrágico no se están dando, ni Dios quiere que no se den esos casos acá, ¿no? Pero en la zona de Tartagal sí se están dando, porque el tránsito es libre acá en la zona de Salvador Massa, donde debería ser de alto riesgo. Pero sin embargo, se ha solicitado por medio del Consejo Deliberante que se declare zona de emergencia sanitaria. Hasta del Estado Nacional no nos dio ni cinco de bolilla, ¿no? Usted sabe que los 4 o 5 médicos que asisten no es suficiente para la población de un total de casi 20.000 habitantes. Y nosotros estamos ahí con los pocos recursos que tenemos, estamos prestando servicio a todo lo que llega. Yo estoy en la parte de arancelamiento, sin embargo, tengo que dejar mis actividades para ayudar a los hermanos que vienen de lejos, de las comunidades indígenas y la parte criolla. Trato de que lo atiendan, porque aquí los médicos están copados con asuntos de las planillas, de anotaciones para asistencia médica. ¿Cuántos habitantes me dijo que hay? En Posito hay cerca más de 20.000 habitantes. Ajá, ¿y la cantidad de médicos que están atendiendo? Pues son 5 los que están activos. Después ya médicos ya, pero ya con carpeta médica por enfermedades, y bueno, son los que toman su licencia por enfermedad también, ¿no? Y otras que le deben de hace años, en la actividad que ellos trabajan, a veces no hacen uso de su licencia. Y también la falta de recursos económicos, ¿verdad? De medicamentos también, seguramente. Sí, ahora en este momento están algunos que son reconocidos por el arancelamiento de la obra social, están tratando de dar los medicamentos, conseguir, comprar. Desde la provincia no se está enviando nada, como decirle que la situación está a rojo, ¿no? Porque no es suficiente el personal, tanto de los médicos como parte del primer nivel de enfermería. Y tal es así que en los puestos de salud que se encuentran las comunidades, los parajes, no están siendo atendidos por los profesionales. Ahí tienen que ver los enfermeros y la gente sanitaria únicamente, las medidas preventivas, porque no pueden salir. La demanda es bastante. Es lamentable, ¿no? Donde más se necesita esta atención médica y atención con recursos económicos, humanos, allí en el lugar falta. Y sobre todo, donde están nuestros hermanos ubicados lejísimos, allí en la frontera con Bolivia. Usted me decía que esta zona no se declaró como zona de emergencia sanitaria. Sí, se declaró todo el área operativa que corresponde a la jurisdicción de Salvador Massa y a Guaray también. Yo por lo menos estoy casi a 10 kilómetros del hospital base sobre la ruta y bueno, vemos la posibilidad de... Si no se dan caso aquí en mi comunidad, son muy pocos, si van 1 o 2 por semana, es mucho lo que consultan por este estado, porque tenemos una enfermera permanente y nosotros somos 3 agentes de salud de la misma comunidad, pero no se están dando. Por eso nos llama mucho la atención a qué se debe la demanda que más hay de zona urbana de Salvador Massa. Pero también a una zona de emergencia sanitaria, don Hilario, ¿se le da la asistencia que debe corresponder al lugar? Si está declarado como zona de emergencia. Sí, tendría que ser así en todas las zonas rurales, pero no pueden salir los médicos, no es suficiente los recursos humanos. Porque acá el ministro de Salud dijo clarito de que con una muerte no se puede declarar zona de emergencia, porque en Cartagena murió 1 y 2 en Orán, y no lo quiere declarar como zona de emergencia, porque dice que una muerte no es nada. Qué triste es escuchar esto y lamentable. Sí. Ha sido muy claro, don Hilario. Muchísimas gracias por la información que nos brinda. No, de cualquier cosa, yo lo voy a estar informando. Voy a llamarlo allá a la radio para informarlo. Si tenemos ahora un encuentro con algún gabinete del Estado Nacional, lo vamos a estar informado. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias. Muy amable. Gracias. Hasta luego, don Hilario. Hasta muchas luego. Gracias. Escuchábamos al cacique de Carapari, a don Hilario Vera. Esta situación que viven nuestros hermanos a causa de las inundaciones y que nos preocupa muchísimo. Estamos seguros que desde nuestras comunidades, que debemos también desde las instituciones hacer que se fortalezcan las comunidades para que ellos también conozcan sus derechos referidos a la salud, que puedan organizarse para mejorar la salud de sus miembros y trabajar juntamente con el sistema de salud para que la meta fijada por la Organización Mundial de la Salud sea una salud para todos y que nuestros hermanos sean asistidos, que sus derechos que están garantizados los amparen. Vamos a volver en la segunda media hora con más información. Cada semana usted sintoniza por esta radio el programa de la Red de Comunicación Indígena. Estamos iniciando ya la segunda media hora de Voces Originarias, el programa de la Red de Comunicación Indígena, y les invitábamos a ustedes en la media hora primera, en la primera parte, para que nos sigan acompañando, porque vamos a seguir compartiendo mucha más información que tiene que ver con nuestras comunidades originarias del norte argentino y también del noreste argentino. Y como ya es costumbre, les recordamos nuestra página, nuestro sitio en internet www.rci.org.ar. Agradecemos a todos nuestros amigos que nos envían sugerencias a nuestro correo electrónico a vocesoriginarias@yahoo.com.ar. Muchísimas gracias por compartir con nosotros esta propuesta de la red. Y hacer la radio y compartir las voces de hombres y mujeres de las distintas comunidades originarias. Muchísimas gracias, amigos. Continuamos conociendo más situaciones de nuestros hermanos de las comunidades aborígenes, y también es preciso conocer de nuestros hermanos del noreste de la provincia de Misiones. Allí viven hermanos de las comunidades indígenas también con problemas de tierras. Para eso vamos a dialogar con el coordinador nacional del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen. Él es Ponciano Acosta. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Ponciano. Muchísimas gracias por atendernos. Buenas tardes. Muchísimas gracias para ustedes. Sí, es que les parece que sea importante hacer conocer algo de por aquí. Seguramente, acerca de las comunidades guaraní, de allí de Misiones, y esta devolución de sus territorios, Ponciano. Exacto, sí. En estos días, concretamente antes de ayer, el lunes, por la tarde, las comunidades guaraníes, principalmente las del Valle de Cuñapirú, ahí de Misiones, organizó un acto así público en la Plaza Central de Posadas como una parte de la vigilia que iba a ser para que el día de ayer, o sea, el otro día del acto, pudiera darse esa audiencia que llamó el juez, ¿verdad?, donde el tema es la devolución por parte de la Universidad de La Plata de la tierra que pertenecen tradicionalmente a los guaraníes y que actualmente tienen título la universidad como una concesión que le había hecho la empresa Celulosa Argentina. Uh-huh. O sea, el litigio es entre la Universidad de La Plata y la comunidad guaraní ahí de Cuñapirú, que lleva años, y la gente, podemos decir, insistiendo en esto y la universidad insistiendo en mentiras. Miren que es increíble, ¿no? Porque lo que yo decía en la radio de la Universidad de Misiones, justamente, es increíble que una casa de altos estudios no pueda ponerse a tono con la situación que tiene esta comunidad y además con la mentalidad que hoy, gracias a Dios, ha avanzado en nuestro mundo, que es el respeto por la diversidad y el rescate de la historia y la cultura de los pueblos, ¿no? Así es. Usted me comentaba que desde hace muchísimos años viven allí nuestros hermanos. ¿Cuántas familias aproximadamente viven allí en ese lugar? No tendría el número exacto, ajá, pero en Misiones hay unas 90 comunidades guaraníes, ajá, distribuidas a lo largo de la provincia. Allí en el Valle de Cuñapirú exactamente son 3 las comunidades que viven, ¿no? Ajá. Pero, claro, el problema está más allá de cuántas familias son, el respeto por este derecho que les corresponde de a primera vista, ¿no? Uh-huh. Y que la universidad realmente no haya podido dar pasos, ¿no? Y es más todavía porque, fíjense, el juez llama a una audiencia a ambas partes, se presenta a la comunidad y no se presenta ninguno de la universidad. Uh-huh. Y ni siquiera se presenta el que representa al gobierno, al Estado Nacional, ¿no? Uh-huh. De manera que estuvieron solos otra vez y ahí están. Siguen esperando a ver qué respuesta tiene la universidad. ¿Y en algún momento escucharon a las autoridades, o sea, a los caciques de las comunidades? Porque me imagino que habrán hecho diferentes gestiones para que la universidad los pueda recibir. Han ido a la universidad ya en la gestión de 2 rectores distintos, ajá, han sido recibidos allá. La primera vez que fueron le han dicho, quédense tranquilos, vuelvan a sus comunidades, que esto prontito se soluciona. Y al día de hoy esto no es verdad. Ellos han ido más de una vez, incluso ha sido, digamos, el argumento de un documental que circulaba por los mejores cines de Buenos Aires, justamente mostrando toda esa realidad de la visita de la gente guaraní a la Universidad de La Plata, ¿no? O uh-huh, sea que la gente ha puesto todo de su parte, eso no hay duda. Ponciano, nosotros también habíamos investigado acerca de esta situación. No recuerdo bien en qué año, pero muchísimos años atrás, la Universidad Nacional de La Plata les propuso a las comunidades que puedan utilizar esta tierra en forma libre y que no iban a ser comercializadas, o sea que garantizaban a nuestros hermanos la libre utilización de estas tierras. Claro, pero eso es como decir, usted hagan, pero nosotros somos, uh-huh, los dueños. Acá se juega el gran tema que es la propiedad, ¿no? Bien. ¿De quién es la tierra? Eso es lo que importa, uh-huh, ¿no? Sí, sí. Entonces, vamos a continuar con un colonialismo, podemos decir, ¿no? Sí. Porque eso es un colonialismo también, ¿no? Sí, y también decía un informe que habíamos leído que la Universidad de La Plata dispuso la obligación de respetar, vendría a ser la participación de las comunidades en la organización también de la reserva y en proyectos, ¿no?, a desarrollar allí en el lugar. Claro, eso es toda el gran tema que llamamos reserva, ajá, y todo lo demás, ¿no?, que no es realmente una atención a los verdaderos derechos sobre las tierras, ¿no?, cosa que todavía creo que cuesta mucho entender que ellos son los verdaderos dueños. Y en todo caso, ellos son los que tendrían que hacer esa propuesta, si es que tiene que haber esa propuesta, ¿no? Sí, ahora cuando la provincia decide transformar este territorio en reserva privada, ¿se consulta a las comunidades, Ponciano? Bueno, el tema de la consulta es todo otro tema, porque debe hacerse según ciertos canales pertinentes, ¿no? Uh-huh. Y hay más de una vez desde las provincias ciertas consultas que no pueden ser llamadas de consulta. Porque si yo consulto a quien está de acuerdo conmigo, y normalmente también en las comunidades hay gente que puede estar muy de acuerdo y al servicio de los gobiernos de turno, ¿no? Uh-huh. Entonces, y hasta organizar instituciones que en nombre del Estado, del gobierno, acompañen a las comunidades, pero son aquellos que responden a los intereses del poder, ¿no es cierto? Entonces, uh-huh, de consulta, nada tiene de consulta, ¿no? La consulta debe ser genuina, clara, libre, ¿no? Es, bueno, lo que también es increíble, o sea, poder creer que nuestros hermanos están exiliados en su propia tierra, que una empresa puede regalar sus tierras con ellos allí dentro. Es increíble. Uh-huh. Yo, sinceramente, esto que pasa, me río porque digo, yo no puedo entender, sinceramente. Y además, no estamos hablando solamente de una empresa privada, estamos hablando de una universidad, ¿no? Es cierto. Pero también, claro, si hablamos de otra comunidad de Misiones, por ejemplo, que me dan esta oportunidad, poder comentarles que hay otra comunidad guaraní, Alecrín llamada, otra empresa forestal ha arrasado con maquinaria su cementerio. Y hay graves conflictos allí alrededor de estos lugares sagrados, ¿no? Que no son respetados. Y justamente vuelve a ser el problema de la tierra, que es el problema básico que creo que tienen todas las comunidades originarias del país, ¿no? Ponciano, nosotros le agradecemos por este contacto telefónico. Sabemos y a través de la red difundimos cuáles son los derechos de los pueblos originarios, pero es como que quedan en letra muerta, ¿no? Solo escritos. No se hace en realidad, no se los puede amparar, a pesar de que está escrito en nuestra Constitución, en convenios internacionales inclusive. Exacto. Así es, pero también, así como quieren hacer letra muerta, yo creo que hoy lo más visible, lo más evidente es que las comunidades están de pie, con mucha fuerza, y son ellas mismas las que son protagonistas del reclamo de sus derechos, ¿no? Y eso es alentador, porque las comunidades se han puesto de pie, y ellos mismos son. Nosotros y las instituciones, digamos, somos simples acompañantes. ¿Y cómo continúa esta situación ahora? Y ahora habrá que ver qué dice el juez en la ausencia de una de las partes, ¿no? Bien. Y ciertamente sigue todo porque es un juicio ya y tiene que haber respuesta de la justicia, ¿no? Muy bien, le agradecemos nuevamente por su tiempo, por su predisposición. Muchísimas gracias. Sabemos que el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen viene acompañándose muchísimos años a nuestros pueblos originarios, en sus luchas, en sus alegrías. 25 años estamos cumpliendo. Ajá. Como en DEPA, sí. Ah, bueno, de paso, eso. Felicidades. Felicitarles eso. Por este trabajo. Y más compromiso todavía, ¿verdad? Exacto, salen bueno. Cada vez más compromisos. Muchísimas eso. Gracias, Ponciano. No, gracias a ustedes. Muy amable. Un abrazo. Hasta un próximo encuentro, hasta luego. Recién nos comentaba, escuchábamos a Ponciano Acosta, coordinador nacional de ENDEPA, acerca de esta situación que están atravesando nuestros hermanos de Misiones, este acto de reclamo guaraní desde sus expresiones culturales. Y también nos comentaba de tantas reuniones y de viajes a La Plata de nuestros hermanos guaraníes. Bueno, las tres comunidades decidieron iniciar un juicio a la Universidad Nacional de La Plata, al Estado Nacional y a la provincia de Misiones por el reconocimiento de posesión y propiedad comunitaria, la escrituración y acción de daños y perjuicios colectivos ante el Juzgado Federal de Posadas. Para nuestros hermanos, nuestro mayor de los deseos, nuestro acompañamiento también, y sabemos que hay que apoyar a nuestros hermanos originarios. El respeto a los pueblos originarios se muestra acompañando en su lucha. Por una ley de radiodifusión de la democracia. Toda persona tiene derecho a investigar, buscar, recibir y difundir informaciones, opiniones e ideas sin censura previa a través de la radio y la televisión. Coalición por una radiodifusión democrática. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y como lo habíamos adelantado, bueno, estábamos hablando de la mujer de este mes de marzo, que muchos coinciden que debería ser el mes de la mujer, pero una ocasión especial tenemos para comentarles a ustedes, a toda nuestra audiencia, para hablar acerca de una obra que seguramente a muchos les va a caer bien, sobre todo a nuestros pueblos originarios y sobre todo a las mujeres. Vamos a hablar con un artista plástico, Andrés Cerneri, el creador del monumento al Che Guevara, que se instaló en Rosario en la fecha de su cumpleaños, y que esta vez está trabajando en un monumento en homenaje a las mujeres originarias. Nos está escuchando. ¿Cómo estás, Andrés Cerneri? Muy buenas tardes, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien. Un saludo a la audiencia. Sí, como decías, lo que estamos haciendo esta vez, ya con nuestras espaldas anchas por haber realizado el monumento al Che, y ese sueño que parecía imposible, ya concretado, inaugurado el 14 de junio ahí en Rosario. Luego de ese proyecto, bueno, surgieron varias ideas, una de ellas esta propuesta de Osvaldo Bayer de hacer el monumento a la mujer originaria para poder instalarlo, emplazarlo en el lugar donde ahora está el monumento a General Roca, ahí a 150 metros de la Avenida Mayo, aquí en Capital Federal. Bueno, ya hemos lanzado la idea, que ha tenido muy buena repercusión, sobre todo en medios internacionales, o sea que ha tenido mucha repercusión en medios europeos, sobre todo. Y hay una gran cantidad de personas, desde bibliotecas, escuelas, clubes, sindicatos, que quieren hacer centros de acopios en distintas provincias para poder colaborar con este proyecto. Yo estoy en la tarea ahora de empezar a armar la escultura que va a ser la matriz. Sí. Para ello, bueno, me han asignado un galpón en la ESMA, que es la Escuela Mecánica de la Armada. En ese lugar va a haber un espacio para que yo pueda construir la escultura, que va a tener aproximadamente 9 metros, más o menos. Ah, bueno, sí, importante. El doble del tamaño del monumento al Che. Ajá, importante. Y bueno, ¿cómo va a estar representada esta mujer originaria? ¿Con qué otros elementos, quizás? Bueno, es el mismo sistema que con el monumento al Che. La idea es construirla de bronce, el material con el que se va a hacer, ¿no? La colecta va a ser de llaves y estrictamente en la figura, la forma de esta mujer, bueno, va a tener un poco... La simbología va a pasar por distintos pueblos originarios, no solo de Argentina, sino de América. Y bueno, entonces la iconografía de algunos elementos como instrumentos, por supuesto la bandera, huipala, va a estar presente ahí. Porque incluso también elementos que hablen de la mujer negra. Y bueno, y todo lo que hace a nuestras propias raíces, nuestra identidad como americanos. Yo creo que es un monumento a los pueblos originarios o representados a través del género que más vida representa, ¿verdad? Así es. Así que no diría estrictamente un monumento a la mujer, sino a la dignidad humana a través del género que más vida representa. Ahora volvamos a lo que nos comentabas al principio con respecto a este lugar para emplazarlo, este lugar elegido. ¿Por qué en el lugar del general Julio Argentino Roca? Bueno, sabemos muchos la historia esta, pero para los que la desconocen, Andrés. Bueno, desde hace varios años el historiador Osvaldo Bayer está proponiendo por distintas vías, algunas un poco más legislativas y otras desde las actividades políticas, sacar el monumento al General Roca, que es el monumento más alto, con el pedestal más grande que tiene la ciudad de Buenos Aires, y bueno, también el General Roca es el prócer, vamos a decir, entre comillas, más reproducido en este país. Tiene 63 monumentos, a diferencia de el propio San Martín, que tiene bastantes menos. El General Roca, como vos decías, hay quienes conocen la verdadera historia de su campaña de matanza en el desierto de la Patagonia, y hay quienes no lo conocen, y de hecho naturalizan su imagen porque están en los billetes, una gran cantidad de plazas, ciudades, y espacios públicos que tienen el nombre del General Roca. Yo creo que conforme se puede documentar cada vez más fehacientemente la biografía de la actitud del General Roca y el Estado argentino que ha secuestrado, matado, asesinado, envenenado a traición, fusilado a tanta gente originaria de la Patagonia, digamos, no era un desierto, no era un lugar despoblado, sino un lugar donde había gente, había gente con cultura, con costumbres, con religión. Y bueno, luego de asesinar a los hombres guerreros o no, fueron traídas a pie hasta la ciudad de Buenos Aires, y aquí se les ha secuestrado a sus hijos para ofrecerlos como niños mandaderos mediante un decreto del propio Estado Nacional. Entonces, bueno, es una buena oportunidad en el cumpleaños número 200 de este país para poder reflexionar, conocer la historia, indagar un poco más y hacerla conocer. Me parece que un hecho artístico de esta naturaleza lo que intenta es que se conozca, que se pueda debatir, y debatir no en el sentido de poder dividirnos, sino por el contrario de poder conocer más sobre la historia y conocernos a nosotros mismos. A veces estas actividades, que son un poco hinchas, digamos, para algunos, un poco sienten que jodemos, esto persigue la idea de poder estar más completos, digamos, con nuestro pasado, ¿no? Sentirnos más tranquilos con nuestro pasado, conocer las verdaderas historias, como te decía, basados en la investigación de los historiadores. Y bueno, que nuestros niños en las escuelas conozcan también quién fue el general Roca y quiénes formaron parte también de la identidad de lo que somos hoy. Por eso esta cantidad de mestizos, por eso los pueblos originarios que no han muerto, incluso las 14 lenguas que se hablan en nuestro país están vivas. Así que bueno, yo creo que una actividad artística que sirve para poder comentar en la mesa cuando uno se entera en el diario o en la tele, nos permite cultivar nuestra identidad. Uh-huh. Es cierto, es una, como decías, es una buena oportunidad en este bicentenario de nuestra República de reconocer a los pueblos indígenas como parte de nuestra historia, con este símbolo, con este monumento a la mujer originaria. Y también preguntarte, Andrés, acerca del lugar donde se va a emplazar. ¿Hay algo ya confirmado con respecto a algún decreto de que se va a mover, se va a colocar en otro lugar quizás este monumento? Bueno, no, de hecho la situación no va a ser fácil porque quien gobierna la ciudad de Buenos Aires es hostil a la propuesta, o mejor dicho, nosotros somos hostiles a la naturaleza de este gobierno de la ciudad, pero se tiene que dar una lucha política también. O sea, nosotros no le estamos pidiendo al Estado que haga un monumento recordando a los pueblos originarios. Nosotros vamos a hacer el monumento recordando a los pueblos originarios con esta mujer de 9 metros de altura, con 7 u 8 toneladas de bronce, donado por aproximadamente 200.000 personas. Así que para cuando esto se transforme en realidad, como hicimos con el monumento del Che, lo que haremos es regalárselo a la ciudad de Buenos Aires con la condición de que se ponga en ese espacio. Imaginemos que estas 200.000 personas, que no solamente han firmado un petitorio o ha hecho correr un mail, sino una tarea mucho más efectiva que esa. O sea, no es solo simbólico, ¿no? El esto de donar una llave. Lo que sucede con una llave es que junto a otras 200.000 se puede lograr toda esta mole, esta gran escultura. Y entonces, bueno, yo creo que van a tener que oír la voluntad de esta gran cantidad de personas que han concretado un trabajo fehaciente, digamos. No es un pedido, no le vamos a hacer gastar dinero al Estado. Es un regalo que le va a hacer el pueblo al país en su cumpleaños número 200. Así que yo creo que la fuerza política que vamos a lograr con esta escultura realizada no va a poder ser desoída. Bien, ahora te quería preguntar, ¿fue fácil concretar el monumento al Che, Andrés? Bueno, no fue fácil, pero sorprendentemente lo hicimos tal cual lo habíamos pensado, ¿no? La idea era no construirlo con dinero, sino con la voluntad de una gran cantidad de personas que donaban llaves y resolvían de maneras muy diversas la forma en la que llegaba el bronce hasta mi taller acá en Capital Federal. Yo me acuerdo la gran cantidad de veces que llamaba a alguien por teléfono desde Tucumán, desde Jujuy, desde Tierra del Fuego, diciendo, llamaban por ahí, no sé, un día a la tarde y me decían, mira, mañana va a llegar un colectivo a Retiro, tal persona de tal empresa, por favor recibile un frasquito con llaves. Era así, o sea, no estamos hablando de una gran logística ni una cuestión de mandar por correo o que alguien gaste dinero, sino que artesanalmente fuimos resolviendo esos 3.000 kilos de bronce, 75.000 llaves que pudimos llevar a la fundición con la escultura para poder transformarla en realidad. Y así sucedió con sindicatos, escuelas, personas que de un pueblo le decían a alguien que venía para Buenos Aires, ¿podrías llevar esta cajita con bronce? Bueno, y uno más otro, transformamos todo esto, ¿no? Con la suma de todos. Sí. Y después se sumaron también cooperativas de transporte que pudieron llevar la escultura. Unos herreros hicieron un carro especial para poder llevarla también desde la fundición hasta el puerto. Vías Navegables de la Nación puso un barco que no gastó dinero tampoco en el viaje que hicimos, porque es un viaje de rutina que se hace desde Buenos Aires hasta Rosario. Se llama un barco hidrográfico, va haciendo un relevamiento de las boyas por todo el río Paraná. Bueno, y en ese barco en un viaje rutinario pusimos el monumento, así que tampoco se hizo un viaje especial ni nadie gastó dinero de más. Seguro. Ahora, para esta ocasión, Andrés, ¿cómo podemos participar en este proyecto de esta característica? ¿Cómo podemos colaborar? Bueno, ¿desde qué centros o cuáles serían los centros de acopio? Bueno, es muy fácil. Lo que te decía es que no hay una complejidad logística demasiado importante, pero a la vez sí hay muchas personas que intentan colaborar, ¿no? En las escuelas, en los sindicatos, clubes, quienes deseen armar una cajita para que con sus compañeros de trabajo, compañeros de alguna actividad puedan colaborar. Simplemente, ahora no te sabría decir de tu provincia en dónde hay un centro de acopio, pero es cuestión de que lo organicemos. Bien. Yo te voy a pasar mi mail. Bien. Les voy a pasar mi mail, que es conzeta.cerneri@hotmail.com. Y bueno, vamos escribiéndonos para ver dónde se forma un centro de acopio en tu ciudad. Muy bien, interesante la propuesta. Vamos a recalcarla para nuestra audiencia, que muchos recién se están enterando o que recién están encendiendo la radio. Este monumento a la mujer originaria, para emplazarlo donde está ahora el monumento a Julio Argentino Roca, a 150 metros de la Plaza de Mayo, la ciudad de Buenos Aires. Allí va a estar representada la mujer, y como decíamos anteriormente, los pueblos originarios es una deuda que tiene el Estado argentino, y que con esto quizás podamos de alguna manera tener presente, y que los pueblos originarios son parte de la historia, pero también son el presente. Andrés, muchísimas gracias. Para nosotros fue realmente importantísimo porque, bueno, nosotros tenemos este programa de radio donde abordamos la temática indígena y acompañamos a nuestros hermanos, y en nuestro programa se puedan reflejar las voces de hombres y mujeres que luchan, que sufren, pero que también tienen sus alegrías, sus festejos, sus costumbres y tradiciones en cada una de las comunidades indígenas. Bueno, te agradezco muchísimo. Aprovecho a través tuyo, a través del programa, de saludar y agradecer a todas las personas que han colaborado con el proyecto anterior. Y con respecto a este, hablando sobre los pueblos originarios, por lo que decías respecto al Estado, bueno, el Estado va a seguir teniendo la deuda que tiene con los pueblos originarios. Esta vez nosotros le vamos a través de una actividad solidaria, en donde la escultura es una excusa, ¿no? Va a transformarse en la prueba física de la fuerza que tenemos organizándonos. Y decía, bueno, el pueblo va a resolver esta escultura y va a hacer una demostración de fuerza, de su capacidad de solidaridad y organización. El Estado va a seguir con la deuda que tiene, por supuesto. Pero en este aprovechamos este bicentenario y el festejo de los números redondos para poder hacer oír todas nuestras luchas, ¿no? Así que invito, por favor, le pido esta colaboración a todos los pueblos originarios que puedan participar y hacer propia esta actividad, porque yo como artista plástico siento esa responsabilidad, ¿no? De poder generar hasta donde yo pueda una actividad en donde nos encontremos. El arte para mí no sirve si es para que se me vea a mí, sino para que nos encontremos y, bueno, podamos celebrar la expresión en una actividad. Me parece muy legítima porque nos permite, aún a los que no sean artistas plásticos o artistas o escultores, poder expresarse artísticamente. Y bueno, nada, que se escuche contundentemente nuestras voces y nuestras luchas. Es cierto, como el programa nuestro, Voces Originarias, esas voces que nunca van a callar, y que al Estado, Andrés, vamos a recordarles que los pueblos originarios existimos, que somos parte del presente. Muchísimas gracias una vez más, muy amable. Un abrazo para todos. Hasta luego, Andrés, muchas gracias. Recién escuchábamos en nuestra última entrevista que tuvimos a Andrés Cerneri, este artista plástico, y esta noticia que ya la dábamos el año pasado cuando estuvimos en Rosario, esta obra que va a realizar el Monumento a la Mujer Originaria. Y a propósito, en este mes de marzo ha pasado ya el Día Internacional de la Mujer, el día 8, pero bueno, coincidimos con muchos hombres y mujeres también que se podría recordar y homenajear todo el mes de marzo. Nuestro respeto y toda nuestra admiración para nuestras mujeres originarias, para nuestras mujeres hermanas de las comunidades indígenas, por sus virtudes, por esa silenciosa lucha que llevan adelante. Son compañeras en esta lucha de los hombres que luchan por recuperar para que sus derechos se les respeten. Para nuestras mujeres originarias y, por supuesto, para todas nuestras mujeres de la sociedad argentina que nos escuchan, muchísimas gracias por los saludos también, a propósito, que nos enviaron los diferentes encargados o directores de las radios por los saludos recibidos el 8 de marzo. Muchísimas gracias. Y recordemos que los derechos humanos de la mujer y de la niña son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales. La plena participación en condiciones de igualdad de la mujer en la vida política, civil, económica, social y cultural en los planos nacional, regional e internacional y la erradicación de todas las formas de discriminación basadas en el sexo son objetivos prioritarios de la comunidad internacional. Fue un placer, amigos, compartir un programa más, una edición más de Voces Originarias. En la operación técnica estuvo nuestro compañero Raúl Calizaya, en la conducción del programa Carmen Centeno, mi nombre, y estaremos compartiendo seguramente la semana que viene también con nuestro compañero Sebastián Reyes. A todos, hasta la semana que viene. Cae la lluvia del cielo, como una